Queridos amigos, bienvenidos una vez más como siempre a Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Escuchamos como siempre lo mejor de los pasillos, boleros, valses, música, rocolera y más. En esta ocasión estamos con un nuevo invitado aquí en este martes, segundo día de la semana. En esta ocasión nos acompaña Washington Paredes. Muchos lo conocen que interpreta lo que es música ecuatoriana, pero también interpreta lo que son pasillos, boleros, música, rocolera y más. Hola Washington, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, es un placer inmenso compartir aquí en la Casa de la Cultura. Gracias por invitarme. Vuelvo y repito, pues muy muy feliz y contento de estar aquí compartiendo con ustedes este momento de entrevista, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre la carrera artística de Washington. ¿Cuántos años tienes y qué géneros nomás son los que interpretas? Bueno, los añitos pues ya como que está un poquito avanzado, ¿no? Tenemos una edad avanzadita, pues bueno. Directamente pues vengo trabajando en lo que es la música ecuatoriana, el pasillo, el bolero, el vals, ya hace mucho tiempo atrás, que la verdad ha sido y sigue siendo un éxito, ¿no? He tenido esa suerte de poder interpretar la música ecuatoriana, pues y lo hago con mucho cariño. ¿Empezaste con lo que es música ecuatoriana desde muy pequeño o eso fue en la juventud que ya te gustó? Las primeras canciones que yo cantaba fueron las de Pedrito Fernández, La Mochila Azul y todas esas cosas. Y en transcurrir el tiempo pues fue pasando y bueno, como que me fue gustando más la música ecuatoriana, ¿no? La música nuestra, lo que es el pasillo, ¿no? Y me fui encaminando por ese estilo y bueno, he tenido la oportunidad de interpretar varias canciones, de las cuales tengo algunas grabadas. Unas son originales, letras mías, y cover también. Entonces, ese ha sido mi transcurrir del tiempo, pues que he estado con la música y sigo con la música, ¿no? ¿Sigues con la música desde ya qué tiempo, muy profesionalmente? Profesionalmente tengo ya unos, qué sé yo, unos 20 años cantando profesionalmente. Y bueno, ese es el gran gusto, el placer de poder compartir hacia el público, porque siempre está esperando que un artista, pues, de todo, ¿no? De todo lo que es la música nacional. Prácticamente lo que a ti te gusta, pero también haces lo que es música romántica. Sí, también lo que es cover, lo que es de música romántica de los Iracundos, Airo, Leolán, lo más típico de los años 60, ¿no? La música que nuestros padres quizá en esa época pues se enamoraron. Y bueno, todavía vemos gente que todavía conservamos ese estilo y nos gusta también la música, ¿no? De la vieja guardia. Vamos con algo de música y luego seguimos aquí conversando con Washington Paredes aquí en Entre Cuerdas y Tambores mientras nos preparamos un poquito más. Ok, muchas gracias. Pinchito Javier, con más sabor. Para darte una semana, Continuamos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango y seguimos junto a Washington Paredes, intérprete de música ecuatoriana y también romántica. Washington, nos contabas que empezaste desde muy temprana edad. ¿Alguna cancioncita de música ecuatoriana que tú recuerdes que te gustaba y hasta la actualidad te gusta? Bueno, hay muchas canciones que están y han sido y siguen siendo éxito. Por ejemplo, cuando yo empecé a cantar, bueno, en esa época ya existían estas canciones, por ejemplo, 17 años, te quiero, Canción del Alma, las de Julio Jaramillo, canciones muy bonitas que todavía vemos gente que seguimos interpretando, seguimos dando a conocer al público, en la juventud de ahora, que actualmente, pues, lamentablemente, la juventud casi ya no escucha música nacional, no música ecuatoriana, la nuestra, la que nos identifica. Pero, como te digo, pues, todavía quedamos personas que tenemos el don y la oportunidad de poder cantar y así de esa manera expresar nuestros sentimientos a través de la música, ¿no? La música ecuatoriana prácticamente en las letras de cada una de las canciones, como tú lo dices, cuenta una historia, no como en la actualidad, son canciones que ya casi no tienen sentido. ¿Crees tú eso o crees que en la letra se ha ido deformando con el paso del tiempo? Bueno, las canciones antiguas en la época de nuestros padres, nuestros abuelitos, pues han sido canciones que tienen sentido y canciones que llegan al alma, al corazón, y que todavía siguen, como quien dice, rompiendo corazones en su momento exclusivo, ¿no? Cuando nos ponemos en reuniones familiares o presentaciones donde la gente disfruta de las canciones que el artista interpreta, en este caso en el mío, ¿no? He tenido mucho éxito y sigo teniendo, gracias a Dios. Estoy interpretando música rocolera, pasillos, boleritos, vals, también la música nacional, la chicha, la actual que está dando mucho que decir a nivel nacional e internacional. Estuvimos el 6 de enero, estuvimos en Colombia, gracias a Dios nos fue muy bien. La música nuestra en Colombia es muy acogida, muy llama mucho la atención. Y bueno, los artistas que han interpretado en diferentes países han dejado raíces, y los artistas que estamos continuando con este bonito detalle de interpretar la música nuestra, pues es bien acogida en todos los países latinos, como es Colombia, Perú. ¿Cómo te sentiste tú al saber que allá en Colombia nuestra música es lo que le gusta a la gente? De verdad, o sea, es un gusto inmenso, o sea, la atención al artista ecuatoriano, la forma como te tratan, la forma como te reciben, la forma como te aplauden, la forma como reciben al artista ecuatoriano es espectacular. O sea, no sé si deba decirlo, pero esas cosas deberían existir aquí en nuestro país, pero lamentablemente estamos tan extranjerizados que la música nuestra, nuestro sentimiento, nuestros artistas están olvidados. O sea, muchas de las veces los medios de comunicación ya no le dan la oportunidad al artista, si es famoso, si es un artista famoso en el Ecuador le dan la oportunidad, pero si es un artista que quiere empezar, que quiere iniciar, le ponen muchas trabas, mucho problema. Entonces eso, de muchas veces a uno pues prefiere irse a otro país, porque en otro país le abren las puertas, le valorizan, sí, mejor, sí, que le valorizan totalmente. O sea, no es por despreciar mi país, yo amo mi país, pero son cosas que debemos aclarar para que así la gente empiece a coger ese mismo carisma de otros países, y primero sería lo nuestro, primero lo nuestro, tercero lo nuestro, segundo lo nuestro, y así sucesivamente valorar lo nuestro y enseñarle a nuestros hijos, porque bueno, yo soy papá, enseñarle a nuestros hijos que la cultura nuestra es lo primero, ¿no? Y no acostumbrarnos a costumbres de otros países, porque cada quien tiene sus costumbres, ¿no? ¿Qué género es el que más te pedían allá? ¿Lo que es bailable o lo que es un pasillo? Sí, lo que es bailable. Sí, igual el pasillo, el bolero. O sea, uno canta un pasillo allá, la gente se... ¿Por qué parte de Colombia estuviste? Estuvimos en la parte de Nariño, aquí cerca de Tulcán. ¿Y para qué? O sea, fue en los carnavales, muy lindo, muy bonito. Un recuerdo muy bonito que al bajar del escenario, pues me llenaron de polvo, pintura, de todo un poco. O sea, son sus tradiciones y hay que respetar. Bueno, yo estaba totalmente enternado. Cuando bajé del escenario, pues se acercaron a felicitarme. Cuando me di la vuelta, claro, ya estuvo el cartón de todos los colores y pinturas. Que también es la humildad que el artista tiene, porque no es cualquier artista, la gente va y le... No, claro, claro. O sea, con el apoyo, el cariño. Sí, yo muy agradecido, muy contento. Y bueno, ya son varios años que sigo yendo a Colombia, sigo brindando ese cariño, ese amor. esa humildad del artista ecuatoriano como seres humanos, en este caso somos personas que nos dejamos llevar, nos dejamos ganar ese amor, ese cariño de en especial de la gente de Nariño, de Colombia, muy muy muy bonito. Vamos con algo de música, Washington. ¿Qué temita musical iríamos ahorita para que nos...? Bueno, por ahí tengo unos temas que son cortavenas, espero que nadie se vaya a cortar las venas en este momento al escuchar, ¿no? Por ahí tenemos un temita que dice Sin Amor en la primera carpeta. Tenemos ese tema que dice Sin Amor. Vamos con el temita musical, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Tan grande que llevo dentro de mí. Vivo desolado y triste, desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. Pero si este cruel sentimiento no vale la pena, te voy a olvidar. Así no se puede vivir, ningún corazón sería capaz de vivir sin amor. Así no se puede vivir, ningún corazón sería capaz de vivir sin amor. Amigas y amigas, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos un temita musical al ritmo rocolero en la voz de Washington Pesantes. Washington, Paredes, música rocolera, Paredes, Washington, Paredes. Perdón, Washington Paredes. Ya género, no, musical, ya no le den más. El género musical que te gusta prácticamente bastante. La música rocolera. O sea, luego que sea nacional, a mí me gusta, me encanta todo lo que es música nacional. El pasillo, el bolero. También las bombitas, las cumbias, las chichas, como se dice, como decimos nosotros acá en nuestro querido llamado país. Tenemos por ahí un tema que se llama, es una letra mía que quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer este bonito pasillo que se llama, es un tema mío, se me fue el nombre de la canción. Es una canción, bueno, inédita. Sí, es una canción inédita, Interesada se llama el tema. ¿Qué tiempo te tomó escribir la letra de esa canción? No, pues, o sea, el tiempo es cuando uno, por ejemplo, le dan la patadita del adiós, ¿no? Y entonces ahí uno se inspira y de pronto, pues, si tienes esa buena voluntad de escribir una canción bonita como la que está de fondo, pues es una canción que me inspiré hace muchos años. Bueno, yo creo que a todos los hombres o a todas las mujeres les pasa de que viene la separación, viene el enojo de la novia, del novio, se separan las parejas. Entonces ahí uno se inspira, ¿no? Porque a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. O sea, nos enamoramos, nos ilusionamos de un corazón que posiblemente, pues, a pasar el tiempo dejará de ser de uno, ¿no? Porque dicen que uno se enamora del corazón menos de la persona, se enamora de la persona y al mismo tiempo del corazón y termina totalmente decepcionado, ¿no? Porque hay cosas que todos seres humanos, pues como humanos cometemos errores en la vida y eso hace que nos aleje, nos separemos muchas de las veces, ¿no? ¿Es una de las primeras canciones que tienes o aproximadamente inéditas cuántas canciones tienes? Tengo muchas canciones, entre pasillos, boleros y vals, tengo muchas canciones, estoy trabajando en eso. Esta canción ya tiene más de unos 5 o 8 años de haberla grabado. Muchas de las veces he intentado, en las oportunidades que he tenido de entrevistas, he intentado, pues, darles a conocer. Y bueno, en los discos que tengo grabados también está grabado en el disco y bueno, la gente va llevando y cuando se topa con la sorpresa de que hay unas canciones que no son conocidas, o sea, que no las han escuchado nunca y empiezan ahí, dice, oye, esa canción es muy bonita la que usted tiene, es una letra muy muy muy bonita y real, ¿no? Historias reales que tú plasmas en las canciones. Sí, son historias reales, como le digo, son cosas que a todo ser humano le pasa, ¿no? Una canción, si no me equivoco, también es en homenaje a la madre, también. Sí, también tengo, es una letra inédita mía que es dedicada a mi madrecita, que gracias a Dios todavía está con vida. Y bueno, no necesariamente tiene que llegar el Día de la Madre para, bueno, dedicarle una canción a la madre. Esa canción habla de que, no sé si la tenga por ahí, habla de que siempre tendría que ser dedicar una canción a la mamá, ¿no? Puede ser un día que no sea exclusivamente el Día de la Madre o su cumpleaños o festejar a la madre en un día exclusivo, simplemente dedicarle a la madre porque la madre es la única, ¿no? Vamos con este pasillo y luego del corte regresamos con la canción a las mamitas que tenemos ahí para que escuchen los amigos. ¿Sí la tienen por sí, ahí? Sí, sí tenemos ahí. Ah, bueno, canción. qué chévere, es una canción inédita. Bueno, muchas gracias. Me he quedado solito en este mundo, sin padre, sin madre, sin el amor de mi amada. Tal vez nadie comprenda por quién estoy tomando. Es por la ingrata que se ha burlado de mi corazón. ¿Por quién estoy tomando? Es por la ingrata que se ha burlado de mi corazón. Me iré por el camino elegido, tal vez aquí encuentre un verdadero amor, que me sepa querer, me sepa amar y valorar, que no sea interesada como la que tuve, me pago más. Yo la supe querer, la supe amar y valorar. A cambio recibí una traición de su corazón. Me iré por el camino que la vida me ha elegido,

Regresamos, amigas y amigos, de aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, y seguimos junto a Washington Paredes. Escuchamos en la primera parte un pasillo y en la segunda parte una canción a la mamita que nos contaste que la escribiste hace... ¿qué tiempo? Bueno, esa canción ya tiene, a ver, creo que tiene unos 5 años. La verdad no la he publicado porque he sido un poquito ocupado. Te cuento que yo mismo hago mis arreglos, yo tengo mi pequeño estudio, yo mismo hago mis arreglos y yo me invento mis cancioncitas y por ahí hago mis arreglas, y yo mismo soy el que ecualizo y masterizo mis canciones, las nuevas canciones bailables. Volúmenes, hablando de ya producciones físicas, ¿cuántos volúmenes tienes? La verdad tengo un solo volumen de las canciones mías, pero he sacado una producción de varios intérpretes en lo que es las letras, los covers y todo eso, ¿no? Actualmente no tengo un disco que se diga, que se identifique con Washington Paredes. Canciones de una, poco a poco dándose a conocer. Sí, estoy dándolas a conocer en los medios, que yo creo que es principalmente dar a conocer las canciones, y luego pues ya cuando la gente sepa de que existen esas canciones, entonces ahora sí vamos a lanzar el disco. Vamos a hacer un disco de 12 canciones, un disco original, para que Washington Paredes... va a ser un disco donde contiene música bailable y música rocolera. ¿Irían prácticamente también temas inéditos como cabeza? No, solo van temas inéditos, totalmente inéditos, temas inéditos. Este año voy a trabajar en eso. Totalmente las canciones van a ser inéditas de Washington Paredes, entre rocola y bailables. Es lo que, como tú dijimos al inicio, lo que más la gente... La música rocolera es lo que la gente... Yo creo que la música, jóvenes, adultos. Sí, la música rocolera no va a pasar de moda nunca, ¿no? O sea, es una música que nos llega al corazón. Depende de las letras también, depende del autor, depende cómo escriba una letra, porque no podemos escribir una letra por escribir, tiene que tener sentido, ¿no? Algo de sentimiento, y las letras tienen que tener un, como se dice, algo que especifique de qué se trata, ¿no? ¿A qué escribes tú más? ¿A qué sentimiento? Bueno, yo creo que el sentimiento viene entre amor y despecho, ¿no? ¿Y a lo que más te dedicas, al despecho? O sea, el despecho es el que nos tiene... Escribiendo de despechados. Poco a poco. Sí, entonces de ahora, como te digo, también tengo letras que son canciones muy bonitas que hablan de amor y también de despecho, y canciones como para el ser querido que es nuestra madre, como la canción que escucharon. Entonces... de eso se trata el disco de Washington Paredes. Como tú lo dijiste, no es necesario que la madre ya no esté a nuestro lado para escribir eso, lo que tú hiciste. Uh-huh. A tu madre en vida le dedicaste la canción que escuchamos. Sí, es una canción inédita que la escribí directamente, no solamente para mi mamita, sino por... bueno, gracias a ella, pues que me inspiré y dije, voy a hacer una canción para mi madrecita ahora que la tengo en vida. Porque muchas de las veces esperamos que... O ha pasado los casos de que muere nuestra madre y ese rato nos acordamos, chuta, mi mamá esto, mi mamá... Entonces, en vida, yo creo que hay que hacer las cosas para que así esa persona se sienta satisfecha y contenta por el detalle, ¿no? Vamos con un temita musical de Washington. ¿Qué temita musical iríamos en este momento? No sé, creo que no pasamos. Bueno, en la otra parte quiero... tengo por ahí una canción en lo que es bailables... Una bombita, que es un cover, en la carpeta de bailables, que dice, tomando cerveza o cervecita. Entonces, esa cancioncita también. Eso, la cerveza. La cerveza, vamos con... La cerveza, no podemos decir cuál cerveza, porque aquí en el Ecuador tomamos de todo un poco. ¿No? Vamos con el temita musical, la cerveza, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya regresamos. Para Ecuador y el mundo. Sí. Y esto te lo dice Washington Paredes. Y así chumadito te entregué mi amor. cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. Esas cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores junto a Washington Paredes. Escuchamos La Cerveza, un temita musical ya algo bailable. Estuvimos con pasillos, pero ahorita ya algo más movido. O sea, mira, cuando tengo mis presentaciones, por ejemplo, yo veo cómo está la gente de alegre, si está triste o está media entre triste y alegre. Entonces, ahí es cuando yo prácticamente veo qué es lo que conviene cantar. Por ejemplo, si la gente está media prendidita, arranco con una rocola, ¿no? Y luego, pues ya que termino la rocolita, que se oye un set de 15 minutos, les pongo a bailar, les pongo a bailar. Pero y, siempre infaltable sí, la música. Claro, infaltable, porque eso siempre nos incentiva un poquito más a emocionarnos, ¿no? La gente que sabe, es educada y sabe tomar, toma con un límite y no depende de que el trago lo domine, sino uno dominar el trago, ¿no? Vamos con un temita musical de los carnavales para que también alcancen a escuchar a los amigos. Invítanos a escuchar este temita musical. Bueno, también tengo... Bueno, estos son los carnavales que he preparado para esta temporada. Son letras mías, arreglos míos, igual como te dije, pues temitas que bueno, ya se viene la temporadita de carnaval y bueno, están cordialmente invitados a mi linda tierra como es la provincia Bolívar, Guaranda. Yo soy bolivarense, orgullosamente pues de la provincia Bolívar, radico aquí en la ciudad de Quito, pues feliz y contento y agradecido por esta linda tierra como es el Pichincha que nos brinda pues y nos acoge a todos los que decidimos vivir aquí en esta linda ciudad. ¿Qué temita musical se titula? Tenemos por ahí Bonito Carnaval, sí, un temita que inspiración mía, ¿no? Vamos ahí, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, ya regresamos. seguimos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores y Washington Paredes, del multifacético de América. Seudónimo, que ¿hace qué tiempo lo tienes? Bueno, el seudónimo viene de la idea de que, como yo soy la persona que interpreto a nivel nacional e internacional, sin hacerme ni subirme a las nubes, no, sino que la realidad nomás, ¿no? Soy una de las personas que interpreta los varios géneros, tengo ese don y esa oportunidad de hacerlo. En mi show es de una hora, dos horas, el tope mínimo es de dos horas, porque yo interpreto lo que es música rockolera, lo que es música la nacional, la chicha, interpreto música internacional como los Iracundos, Zairo, Leodán, también lo que es la música vallenata, también las interpreto. Entonces es un show completo, es un show completo. Es unos géneros que de todo un poco los sí, de todo un poco. Con Washington por Paredes. Eso es mi nombre, es Washington Paredes, el multifacético de América. Últimamente, ¿qué temita musical es el que estás promocionando? He grabado unos covers que espero pues sean éxito, y a la gente le gusta mucho, porque la verdad los conocen, pero nadie los interpreta. Los estoy interpretando en un estilo medio compaginado con el Perú, que la música peruana es un éxito total en este país. Y acá pues les estoy metiendo poquito a poco este tipo de ritmo, que es la cumbia entre peruana y ecuatoriana. Antes de terminar, agradecerte primeramente por habernos compartido lo que es tu música, música nacional que en la actualidad poco a poco está como que perdiendo su proyecto, como tú, sí, que lo desarten. Entonces agradecerte y entregarte un reconocimiento, porque sabemos que vienes con un nuevo volumen en este o en el próximo año. Muchísimas gracias. Aquí está la evidencia. Muchísimas gracias. Muy agradecido por este reconocimiento. La verdad son detalles que a uno como artista ecuatoriano de verdad le levantan la moral, le dan ese ánimo para continuar con este trabajo, que parece fácil, es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, tenemos que seguir con ese mismo entusiasmo de seguir luchando en este camino que es la música, ¿no? ¿Con qué temita musical nos despedimos y ayúdanos con tus contactos? Bueno, mis contactos personales, por favor, personales. En YouTube hay muchos contactos de mucha gente que se toma los videos, y muchas de las veces bajan los videos y ponen los números de ellos, y me parece una falta de respeto, en primer lugar, al artista, y en segundo lugar, que no valoran el esfuerzo que el artista hace para grabar una canción. Una canción ahorita para grabarla es de tiempo y dinero. Mis números de contacto son el 0992-669288. 0992-669288. Esos son el número de contacto personal. ¿Redes sociales cómo te encontramos? En mis redes sociales, en YouTube, como Washington Paredes. Tengo una página que se llama Luidenmar Producciones, mi página en YouTube. Pero los videos están como Washington Paredes, usted me localiza inmediatamente. Y en el Facebook, la única red social que tengo, porque no me gusta tener más redes, porque más me vuelvo loco de lo que ya estoy. Una sola. Sí, uno solo yo creo que es suficiente, ¿no? A la gente que le interesa mi trabajo, pues ya se mete al FEI, encuentra el número telefónico y me contacta inmediatamente. Estoy como Washington Paredes en el FEI y en el WhatsApp también con el número que les acabo de dar. Y en el YouTube, como Washington Paredes, encuentra mis videos. Todos los videos son en vivo y en directo, no tengo videos que los haya grabado así profesionalmente, como se dice en HD. Son tomas que de las presentaciones que tengo en vivo, y eso les gusta a la gente, ¿no? Bueno, amigas y amigos, agradecerte nuevamente, y nos quedamos con una última cancioncita. Soy Jordi Minango y nos vemos la siguiente semana. Chao. Un saludito para DJ Flow. Para el Merito igualmente. Que sí, está aquí, para el Merito también. Para ellos un saludo cordialísimo, gracias por la invitación.